Hoy es jueves 27 de marzo de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berrizar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Hoy está convocada la huelga en la enseñanza. Así es, el sindicato estudiantil Ikaslea Abertzaleak ha convocado una serie de movilizaciones contra la LOMCE y los ataques al modelo D en la convocatoria de huelga para hoy en Euskal Herria. En una rueda de prensa, los responsables de la organización han denunciado la criminalización del modelo D en Navarra y la mercantilización de la universidad y la implantación de la reforma educativa aprobada por el gobierno central. Y el Ayuntamiento de Berriozar pedirá a Fomento que solucione los embotellamientos de la rotonda de Zortziko. El pleno de ayer debatió una moción que instaba al gobierno de Nafarroa a revisar el PSIS previsto para la ampliación de Decathlon. En la misma se proponía hacer un carril adicional a los ya existentes para favorecer la fluidez de tráfico, ya que este punto con gran densidad de tráfico, que se vería incrementada previsiblemente a causa de la ampliación del establecimiento deportivo. Todos los grupos votaron a favor de la moción, salvo UPN, que finalmente, después de sus intervenciones contrarias a la misma, se abstuvo. A lo largo de la mañana, el Ayuntamiento se reunirá con la Mancomunidad de la comarca de Pamplona, que también es favorable a la petición de Berriozar. Y en ese mismo pleno se aprobó una declaración en apoyo al pueblo saharaui. Así es, Garasí lo hacía por unanimidad de los grupos. La moción presentada a petición del colectivo Berriozar con Sahara en Alde con Lagunak declaraba y reconocía la represión que ha sufrido el pueblo saharaui desde el año 1975, en los que cientos de miles de personas fueron desplazadas a campos de refugiados argelíes. Asimismo, se solicitaba al Estado español que interviniese para que se garantice la celebración de un referéndum que lleva bloqueado desde el año 1992. El representante del Frente Polisario en Navarra, Badadi Benamar, estuvo presente en la sesión de ayer y al finalizar las mismas agradecía la solidaridad de Berriozar para con la República Saharaui Árabe Democrática. Ya se puede ver la exposición de fotografías del grupo de danzas Chorizuri. Dentro de los actos programados para la celebración del 35 aniversario del grupo de danzas Berriozartarra, ya se puede ver una exposición que recoge gran cantidad de fotografías de la historia de este grupo. El día 5 de abril se celebrarán los actos centrales de este aniversario, entre los que se pueden destacar el Festival de Danzas, el Danza Poteo o la Cena Popular. Y cambiando de tercio, hoy en las audiciones de la Escuela de Música las guitarras serán protagonistas. Así es, si ayer era el turno del concierto de percusión y batería, hoy las protagonistas serán las alumnas y alumnos de guitarra de la Escuela de Música. La cita hoy también a las 7 de la tarde. Y aplazada la charla sobre el uso de pantallas. La charla prevista para hoy, que tenía por nombre Enchufados a la Red, se ha trasladado al día 2 de abril a las 7 de la tarde en el Kulturgune La Ponencia. Está dirigida a madres y padres y hablará sobre el uso y consumo de pantallas y de nuevas tecnologías. La ponencia corre a cargo de Bidari y esta charla está organizada por la Pima Mendialdea de BH. Los amigos de la montaña abren esta sección de información deportiva. ¿Y a dónde se dirigen las montañeras y montañeros berriozartarras, Xavi? Pues en esta ocasión, Galaxy se van hasta tierras alavesas, más en concreto a la localidad de Elgea, con el objetivo de subir el monte que lleva el mismo nombre que este pueblo, el Gamendi, de 943 metros. La salida desde Berriozar será, como siempre, a las 9 de la mañana desde la Plaza Guski. Momento. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, parece que la lluvia, por lo menos un poquito de tregua, nos va a dar gala, sí, pero siguen las nubes. Habrá intervalos nubosos, podría llover ocasionalmente, sobre todo a primeras horas y por la tarde, aunque como digo, no tanto como estos días de atrás. El viento flojo a moderado de componente sur, predominando de suroeste durante la primera mitad del día y sureste por la noche, lo que hará que las temperaturas máximas tengan un ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.